Igualmente en Badiraguato, compa. Ahí tiene su pobre casa. ¿Qué le parece si los tigres defienden los dos plebes? En la cantina el 2 de oro, dos plebes se emborrachaban. Aparezca.